quién llegó? ¿Saben quién llegó? Shakira, la zurra. La zurra. Y quiero que levante la mano. Quiero que levante la mano. Todas las pibitas. Ya los novios descartamos. Y quiero que levante la mano. Quiero que levante la mano. Todas las pibitas. Ya los novios descartamos. Ya los novios descartamos. Mi gata, mi perra, mi nada. ¿Sabes quién llegó? ¿Sabes quién llegó? Shakira, la zurra, zurra. Yo no me enamoro ni nada. No me gusta andar controlada. Si después te celan todo el día, no me vengan con tonterías. Por la calle no brindan. Controlada. Si después te celan todo el día, no me vengan con tonterías. Por la casa y no brindan sola.